Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. A ver, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Feliz día, amigas y amigos de América Latina y el Caribe. Bolivia y Argentina crean acuerdo bilateral de lucha contra el narcotráfico. Así comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. Exageración todo lo que cobran. Mami, ¿cuándo puedo ir al colegio? No sé, hijito. No tengo ni la menor idea. De lo que yo sé, el gobierno no ha renovado los contratos con los profesores que te van a dar clases este año. ¿Y qué estamos haciendo los ciudadanos y ciudadanas para resolver esta situación? Con la participación de todas y todos, se puede lograr la transformación de nuestros sistemas educativos. ¡Vamos, que es urgente! Campaña Compromiso por la Educación. Si es posible, si es con todos. Para mayor información, visite la página www.feyalegria.org. Bien, nos vamos hasta Bolivia, hasta la red Herbol en La Paz, en donde nuestro compañero Augusto Peña de la red Herbol nos amplía la información sobre este nuevo acuerdo bilateral entre Bolivia y Argentina contra el narcotráfico. Buenos días, Augusto. Buenos días, Tigri. Buenos días, amigos de América Latina. Saludos cordiales desde La Paz. Efectivamente, los ministros de Gobierno de Bolivia y de Justicia de Argentina suscribirán en las próximas horas un acuerdo de cooperación bilateral de lucha contra el narcotráfico regionalizado que anunció la administración del presidente indígena Evo Morales. El ministro de Gobierno de este país, Alfredo Rara, manifestó que el convenio consiste en implementar una lucha bilateral policial contra el narcotráfico y la entrega de los emigrantes bolivianos a autoridades del gobierno y la justicia boliviana, los que fueron aprehendidos en Argentina por delitos de narcotráfico. El ministro de Justicia de Argentina, Aníbal Fernández, será transportado por un avión de la Fuerza Aérea Argentina. A las 10:30 de la mañana suscribirán el acuerdo en la vicepresidencia de la República y antes del retorno se reunirá con el presidente Evo Morales. Tras la ruptura que se produjo en las relaciones entre la DEA norteamericana y el gobierno de Evo Morales, el panorama del narcotráfico había sido un aspecto de y una asignatura pendiente, al extremo que varios analistas habían considerado de que la lucha contra el narcotráfico se había debilitado. Ahora el gobierno de La Paz está intentando acuerdos bilaterales no solo con Argentina, ya lo hizo con el Brasil, y también se anticipa con otros países. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Muchísimas gracias a nuestro compañero Augusto desde La Paz. Y les contamos también que la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales en Chile dio a conocer los resultados de la cuarta encuesta nacional de opinión pública realizada durante el 2008 y que arrojó, entre otras cosas, un sorprendente apoyo de la población para expandir el rol del Estado, sobre todo en cuanto a economía, pese a la percepción de corrupción que tiene la ciudadanía respecto al sector público. Desde Chile, Roberto Fuente Alba, en Radio Tierra, nos trae más información. Muy buenos días, América Latina. Luego de 30 años de vigencia del modelo económico neoliberal en Chile, la cuarta encuesta nacional de opinión pública, realizada por la Universidad Diego Portales, arrojó resultados sorprendentes. Los chilenos y chilenas están a favor de que el Estado se haga cargo de los servicios públicos. Conversamos con Manuel Infante, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Diego Portales, quien señaló que pese a la percepción de corrupción en el Estado, la mayoría cree que cumple un rol de garante frente al mercado. Y lo curioso de la encuesta es que pese a la percepción de corrupción enquistada en el Estado, hay una valoración positiva. Me parece a mí, hay que leer con atención los datos, digamos, y dejar que decanten, pero me parece de que lo que está en juego es la necesidad o la ambición de un Estado que funcione como garantía en la provisión de servicios básicos. La pregunta realizada en la Encuesta Nacional de Opinión Pública no se había hecho nunca antes, por lo que resulta imposible saber si se trata de una decepción de la sociedad chilena con el modelo de mercado o que más bien la ciudadanía nunca gustó del modelo económico neoliberal. Es una duda que no vamos a poder resolver porque es primera vez que introducimos esta pregunta y ciertamente arrojó resultados que a nosotros nos parecen muy llamativos. Llamativos porque esa demanda por una mayor participación del Estado se observa en todos los estratos socioeconómicos, vale decir, también en ABC1, que uno podría decir son los más convencidos de las bondades del mercado porque tienen la capacidad de gozar de ella. Sin embargo, en esos sectores también hay una fuerte demanda por un Estado más potente en el ámbito de los servicios. Y yo creo que tiene que ver con la percepción de que en términos de utilidad pública, el mercado es muy deficitario y que hay cuestiones que si bien al día de hoy las proveen actores privados, hay una solicitud de que el Estado tenga una posición más fuerte. Algunos de los resultados de la cuarta encuesta nacional de opinión pública de la Universidad Diego Portales señala que el 51% de los chilenos está a favor de que exista un supermercado estatal. El 52% le gustaría que todas las universidades fueran del Estado. El 65% de que el Estado tuviera más bancos. El 67% de que existiera una administradora de fondos de pensiones del Estado y un 58% está a favor de que el Estado sea el dueño del transporte público. Desde Santiago de Chile les informó Roberto Fuente Alba de Radio Tierra. Volvemos a la mesa central en Caracas, Venezuela. Buenos días. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur. Bueno, y ahora nos vamos hasta Paraguay, pues desde Fe y Alegría 1300 AM, Carlos Goncalves nos comenta que este país está abierto a la ayuda internacional para combatir el analfabetismo que supera el 6% ya. Vamos entonces con Carlos Goncalves de Radio Fe y Alegría Paraguay. Maite Imba, Aisha Paola, amigos, amigas de Aler Contacto Sur, 27 grados la temperatura, cielo despejado hasta ahora en Asunción, capital del país. El ámbito educativo en el Paraguay después de más de 3 décadas de dictadura y más de 60 años de hegemonía de un solo partido en el gobierno, Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, el Paraguay se encuentra actualmente en un nuevo escenario ante la concreción de la alternancia política luego de las elecciones nacionales de abril de 2008. Y en este contexto, el tema de la educación, al igual que otras áreas, presenta numerosos desafíos. A 15 años, por ejemplo, de la implementación de la reforma educativa, los logros del sistema son escasos y aún se registran numerosas falencias. El analfabetismo continúa afectando al 6,5% de la población. Actualmente, por ejemplo, se agrava en el caso de los pueblos indígenas, donde el analfabetismo llega al 39%. De 100 indígenas, 39 no leen ni escriben en el Paraguay. Desde la 1300 AM Radio Fe y Alegría conversamos con el ministro de Educación y Cultura, Horacio Galeano Perrone. Él decía de que no estamos bien en el tema de la educación, nos faltan medios para alfabetizar a los compatriotas. Y al ser consultado sobre la ayuda externa dijo, bienvenido sea quien nos trae una ayuda extranjera para combatir este mal, decía el ministro de Educación y Cultura, a quien escuchamos. No estamos bien, ¿verdad? Nosotros tenemos técnicos, tenemos toda la estructura, pero nos faltan medios. Es decir, con este presupuesto nosotros no podemos alcanzar un proceso revolucionario en el campo de alfabetizar a nuestros compatriotas. De manera que, como dije yo a otro medio, bienvenido hermano extranjero. Nosotros no tenemos, no somos fóbicos en agarrar y no querer tratar con la izquierda, con la derecha en el mundo. Bienvenido sea quien nos trae una ayuda, más allá de la cualquier análisis ideológico que se pueda hacer. Pero nosotros tenemos la estructura y tenemos las condiciones, pero no obstante siempre estamos abiertos a cualquier ayuda extranjera. La pobreza es uno de los factores que afecta negativamente a la calidad de los aprendizajes. Por ejemplo, la mayoría de los estudiantes del sexto grado de menores ingresos no están aprendiendo a leer. Así están las cosas por Paraguay. Volvemos a Mesa Central. Gracias, Carlos Goncalves. Y ahora nos vamos hasta Argentina, pues desde Radio Aire Libre, Claudio De Luca nos cuenta sobre el Rally París-Dakar, que en enero se hace en el sur del continente y que pasará por reservas naturales protegidas hasta este momento y también por tierras de comunidades originarias. Vamos con Claudio De Luca y la ampliación de esta información desde Argentina. Más de 500 equipos compuestos por camiones, más de 200 autos, cuatriciclos, motos, van a atravesar cerca de 9.000 kilómetros, sitios todos protegidos de nuestro país. Cada día tendrán que ser controlados por más de 500 personas y se van a movilizar para acompañarlos también más de 1.500. Sí. el Rally París-Dakar, pero esta vez en Argentina. Este hecho está causando preocupación en mucha gente, fundamentalmente porque va a pasar por sitios protegidos. Sobre esta preocupación, hablamos con Claudia Rivero, de la Sociedad Ecológica Regional, que nos manifestaba lo siguiente. La más importante es el área protegida Meseta de Somuncura, que es una extensión muy importante, donde existen incluso varios parajes donde vive gente de pueblos originarios incluso, y crían sus animales, y tienen una vida muy tranquila relacionada con algo de turismo también alternativo que viene del extranjero a conocer. ¿Por qué lo conocen? Porque es una zona muy particular, es una región semidesértica, pero de pronto hay zonas de masines. En masines les llamamos acá a los sectores donde fluye el agua por vertientes muy superficiales, y entonces se generan pasturas y pequeñas lagunas estacionales. Los territorios naturales comprendidos dentro de ciertos límites definidos son siempre objeto de conservación. Pero esto no parece ser lo que prime en el marco de este rally que pasará por enero por alguna de estas zonas. Y esta es una gran preocupación de los vecinos. ¿Qué beneficios dejará? Creen que nada. Lo que aspiramos es que el rally Dakar no se lleve adelante acá en Argentina. Algunos pensarán que es una cuestión extremista, pero realmente si uno evalúa cuáles son las ventajas y desventajas, la verdad es que el mismo titular de turismo de Río Negro, a una pregunta que le hace un periodista, dice, no se sabe cuáles son los beneficios que trae al turismo, así que no hay nada comprobado. Desde Argentina, Claudio Andrés De Luca, Aler, Contacto Sur. Usted está escuchando Contacto Sur. Bien, y ahora regresamos hasta Caracas, Venezuela. Desde la Red Fe y Alegría, Carolina González nos reporta que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía registra el más alto porcentaje de afluencia de pasajeros por época decembrina en el país. Buenos días, Carol, adelante. Muchísimas gracias por el contacto. Pues sí, aquí en Venezuela una masiva afluencia de pasajeros se ha registrado en los terminales del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, desde y hacia el interior del país, así como al extranjero, a propósito del asueto decembrino que se inició hace 11 días en el territorio venezolano. De acuerdo al balance emanado por la Dirección de Operaciones del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía, organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, entre el viernes 12 de diciembre y este domingo 21 se han desplazado por el terminal aéreo 303.145 viajeros, tanto en vuelos de llegadas como de salida, cifra que representa un 12% de incremento en el volumen de pasajeros con respecto al mismo corte del año 2007, cuando se registró el traslado de 270.705 personas. Así pues lo dio a conocer el director general del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Douglas Andrés Vázquez Orellana. El aeropuerto, en el terminal nacional como el internacional, estamos hablando aproximadamente de que a partir del 12 de diciembre estamos hablando de 300.000 personas moviéndose, utilizando nuestras infraestructuras, y estamos hablando de cerrar el año sobre 9 millones de pasajeros, tanto en entrada, salida, como usando nuestras instalaciones. Tenemos aproximadamente entre 800 y 900 funcionarios. Cuando digo ese número, estamos involucrando a la Guardia Nacional, 600 fiscales aeroportuarios, INTT, personal de la DICIP, DIN, etcétera. Por otra parte, el director general del Instituto del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Douglas Andrés Vázquez Orellana, atribuyó este incremento a la dinamización de la actividad económica del país, así como al crecimiento sostenido que viene experimentando el aeropuerto y que ha permitido atender las necesidades de los usuarios del transporte aéreo. Asimismo, ofreció algunas recomendaciones a los pasajeros para que su viaje sea más placentero y sin contratiempos. Yo lo quisiera hablar de dos aspectos. Uno, en materia económica, definitivamente hay una estabilidad económica para hacer más uso de un transporte masivo como es un avión, y aparte de eso, de la infraestructura, que hace aproximadamente 2 o 3 años nos hemos abocado a mejorarlo, tanto en infraestructura como en facilidades. Y definitivamente que lleguen vuelos internacionales entre 3 horas antes, vuelo nacional 2 horas, traigan toda su documentación, que asesoren con nuestros módulos de atención al cliente en cualquier otra materia, y que tenemos gente capacitada y preparada para atenderlo. Desde Venezuela, para Leer, reportó para ustedes Carolina González. Seguimos contigo. Sigue adelante. Bien, hasta aquí esta edición de Leer Contacto Sur desde Caracas, Venezuela. Les acompañamos en los controles Anderson Blanco y en la coordinación y conducción Sigui Briceño. Que pasen muy feliz día. Para nosotros informarle es un placer. A Leer Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.